coméntenos un poco antes de hablar de la producción, ¿qué es el grupo Canapiare? ¿Dónde nace este grupo? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, primero para hablar qué es el grupo Canapiare, es bueno saber qué significa la palabra Canapiare. Y la palabra Canapiare es una palabra llanera muy, muy antigua, poco olvidada en su momento, que significa loco. Entonces, con ese orden de ideas, creo que eso es nuestra agrupación, algo loco, que está tratando de innovar, está tratando de hacer cosas diferentes que dentro del joropo, tal vez solamente dentro del joropo, tal vez dentro de otro género sí lo hayan hecho, no sabemos, habría que abordar un poco más el tema, pero que dentro del joropo sí nunca se han hecho. Y es así como, sí, yo ya había estado aquí precisamente presentando uno de nuestros trabajos, en el cual también habíamos hecho algo diferente dentro de la música llanera, y ahorita venimos con otro totalmente diferente. Bueno, ¿y dónde nace? ¿Aquí bueno, en el centro del país? Yo soy de familia casireña, nosotros somos de Acacías Meta, pero sí, obviamente en la capital hace mucho tiempo. De hecho, la gran mayoría de los del grupo, de los integrantes de la agrupación, son de la capital. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestra música llanera tenga una esencia muy, muy urbana y muy universal a la vez, porque en Bogotá o en el centro del país más específicamente, se ha tenido mucha influencia internacional, se ha tenido mucha influencia de afuera, se puede convivir con artistas de otros países, entonces le genera a uno una visión muy amplia. ¿Y Jason sigue aquí de Soacha? No, yo soy de Acacías, pero de hecho sí, por ejemplo, parte de mi familia sí es de aquí de Soacha, entonces viviendo aquí en Soacha hace mucho tiempo. Claro, por eso estamos hoy también aquí hablando de nuestro municipio, pero también del joropo, ¿no? Correcto. Del joropo que hace Canapiare, joropo internacional, ¿no? Sí, como señor. Decía usted. Creo que precisamente esto que estamos presentando el día de hoy revive ese nombre que nosotros le quisimos poner en algún momento al grupo, Joropo Internacional. Joropo Internacional. Bueno, Jason, ¿cuánto ya en la música? Bueno, yo vengo de una familia de músicos de toda la vida. Realmente desde mi bisabuelo se hacía música, entonces viene por herencia. En mi casa somos cuatro hermanos, de los cuales los cuatro hacemos música. Mis tíos, mis primos, mis familiares, bueno, realmente somos una familia de música. Entonces, no sé si decirlo que desde que nací o desde que me acuerdo, pero sí, desde muy la pequeño. Música viene desde siempre. En la sangre, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y cuántos integrantes tiene Canapiare en ese momento? Dentro de los seis músicos, bueno, hay dos arpas, cuatro maracas, bajo, está la voz y están los dos bailadores. Entonces vienen siendo seis músicos y una pareja de bailadores. Seis músicos y pareja de bailadores. Correcto. Que van para todo lado, me imagino. Que a donde nos llamen, allá estamos completicos para promocionar. De hecho, hemos tenido la fortuna de estar en los últimos cinco festivales del Sol y Luna, entonces siempre hemos estado muy presentes aquí en Soacha. Ya pasando del tema de Canapiare, vamos a hablar de algo importante, y es el tema que venimos a hablar hoy, ¿no? Es de sentimiento latino, que yo creo que ustedes empiezan a liderar esta gran propuesta, y hablábamos fuera de micrófonos hace un poco más de dos años, ¿no? Que inició la aventura de poder terminar, de poder realizar Sentimiento Latino, que es una propuesta que pues nació con el fin de darle un ojo internacional a nuestra música llanera, pero darle un ojo internacional de verdad. No solamente hacer una canción que de pronto suene en otros países, sino más bien integrar otros países a nuestra música llanera, lo que quisimos hacer. Qué bueno lo que escuchamos hoy. Si quieren, queridos oyentes, ustedes lo pueden encontrar. Ya les vamos a decir dónde pueden encontrar este gran video. Y es que me parece una producción espectacular, porque no solamente lo dice Jason, no solamente hacen música para que suene en otros países, sino más bien integremos a todos los países. Correcto. Para que suene, yo creo que en un solo lugar, y es en internet, y eso eso es a nivel global, ¿no? Así que lo pueden escuchar en todo lado, en todo tiempo, en todo lugar. Y se llama hoy Sentimiento Latino. ¿Qué lo hacen ustedes, Jason? Y contémosle a la gente con quiénes más lo hacen, de qué países son. Bueno, hace poco también estuve aquí en entrevista, hace aproximadamente como unos cuatro meses aproximadamente, el maestro Cruz Tenepe, ¿no? Estuvo aquí Cruz sentado Tenepe, sí, en estas emisoras. Precisamente él es uno de los que hace parte de este trabajo. Él es venezolano. Él es una de las personas que nos apoyó en un principio para esto. Un gran artista muy reconocido en Venezuela por su música llanera también. Y él es tal vez el primer confidente de este proyecto. Cuando se nos ocurrió la idea, nosotros como agrupación, al primero que llamamos fue a él, porque es uno de los grandes de la música llanera en Venezuela. Y precisamente eso queríamos, alguien representativo de cada país. Y él fue el autor de la letra. Obviamente lo trabajamos muy en conjunto, pero él realizó la letra. Ya aquí en Colombia, con la agrupación Canapiare, nos dedicamos a hacer la parte de la música. Inmediatamente integramos otro artista de la música, pero esta vez en México. Entonces fue cuando llegó Omar Aguilar, que hace parte del dueto Veracruz. De Veracruz, México. Exacto, Veracruz. De hecho, Veracruz tiene una música denominada como son jarocho. Y el jarocho, o la música jarocha, es muy, muy, ¿cómo le diría yo? Tiene ciertos rasgos muy, muy similares, muy personales a la música llanera. Ellos se interpretan también con arpa, obviamente la arpa jarocha, que es diferente a la arpa llanera, pero que los sonidos o la musicalidad de la música jarocha es muy similar a la música llanera. Esto fue lo que nos trajo la idea de adaptar a los mexicanos, en este caso veracruzanos, a nuestro proyecto. ¿Será que entonces a los mexicanos les gusta el joropo también? No, no solo les gusta, también lo todo que les ellos tienen un festival que llaman el Festival de Arpa Llanera en México, Veracruz. Oiga, qué bueno, sí. Qué bueno saber eso, ¿no? Mm. Esa cultura de acá, más que todo venezolana, colombo-venezolana, ¿no? Sí, la cultura llanera es colombo-venezolana, pero en México es muy apetecida, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Oiga, qué bueno, eso lo hace entonces Dueto Veracruz, ¿no? El Dueto Veracruz. Participa con el arpa. Ellos también tocan arpa en la parte donde integra o canta la parte mexicana. No solamente canta el mexicano, sino que también interpreta el arpista del Dueto Veracruz, él mete el arpa acá. Entonces ellos estuvieron aquí en Bogotá haciendo la parte musical en los estudios de Julián Crossway, que él no solamente hace parte de la agrupación, sino que también tiene los estudios de grabación, y en ese maravilloso estudio fue donde se realizó toda esta producción también musical. También estuvo ahí en el video, ¿no? Sí, claro, él hace parte de la agrupación y hace parte del videoclip. Bueno, ¿quiénes más estuvieron ahí? Ya hablamos de Dueto Veracruz y Cruz Tenepe, el venezolano. Bueno, eso fue en esencia eso fue la parte musicalización. Entonces nosotros dijimos, no, pero esto tiene que ser un poco más amplio. Entonces fue cuando dijimos, bueno, vamos a mirar a quién más podemos integrar, porque la música llanera tiene que ser más internacional. Ya teníamos tres países, Colombia, México y Venezuela. Ahí fue cuando integramos unos amigos. De hecho, yo tengo un amigo chileno, que él estuvo aquí también en Bogotá compartiendo música y todo, entonces quedó la amistad. Eso es lo bonito de la música, queda la amistad con mucha gente. Y él vive en Arica, Chile, y lo invitamos también a participar, y él sale, él es desde Arica, Chile, que nos hace la participación. Tenemos unos amigos que viven en otros países, como por ejemplo Ángel Arpa, como se le conoce, que él vive en Buenos Aires, Argentina, también nos hizo la participación desde Argentina. Está Luis Felipe de Burke, lo hizo desde Estados Unidos, John de Robles también desde Estados Unidos, Evelina Rolón, que es una argentina, una arpista argentina muy importante también, pero en esta ocasión ella no lo hizo desde Argentina, sino lo hizo desde el Medio Oriente, desde Onán, un país desde el Medio Oriente. Ella estaba por estos lados y ella nos mandó su participación desde el Medio Oriente. Cindy Garzón, Cindirela, una gran arpista también. Ella es colombiana, pero también ella estaba de gira por la India, entonces también nos ayudó con la participación desde la India. Igual que Zaira Noguera, que estaba en uno de los más importantes festivales que tiene Italia. De hecho, ella la resaltaron mucho en diferentes medios de comunicación porque muy pocos colombianos han podido estar en ese festival. Pero ella, con su tiempo y su agenda en Italia, ella nos hizo su participación desde Italia. Bueno, eso más o menos por este lado. Ecuador, Perú. Son otros venezolanos que están viajando por el mundo haciendo música llanera, entonces ellos también desde estos países latinos nos enviaron su participación. Y tal vez uno de los más importantes, en este momento se me escapan tal vez todos, porque es que son realmente en esta producción participaron 48 personas, pero tal vez uno de los más llamativos o los que más ha causado intriga y curiosidad. Yo creo que yo también lo hice, ¿no? ¿Cuál es? A ver. El japonés. Exacto. Sí, claro. Sí, es el que más ha causado curiosidad, el maestro que desde el Japón, no solamente... ¿Cómo es que se llama? Él es japonés, de hecho él es japonés, desde Nagoya, Japón, nos está enviando su participación, y él no solamente es un japonés que quiso participar en el video, sino que es un japonés que hace música llanera. Él es profesor de arpa. Él es profesor de bandola y cuatro llanero. Es tan tan maravilloso la forma en que él comparte la música llanera, que quiero contarle una cosa. Él no solamente interpreta música llanera, él también enseña música llanera y la enseña a nivel online también. Entonces, aquí en Colombia y en Venezuela, curiosamente, tiene alumnos a través de online. Un japonés enseñándole a colombiano y venezolano a tocar cuatro y bandola. Pues imagínese, Yasuji Deguchi. Sí, correcto. Maestro Yasuji. Desde Nagoya, Japón. Nagoya, correcto. Oiga, qué bueno. Eso es lo que causa curiosidad. Una de las cosas más que da más curiosidad, es verdad. Porque uno dice en Japón que la cultura es, yo creo que totalmente opuesta o distinta a la occidental, a la de nosotros, ¿no? Sí. Y que interpreta, pues lo dice usted, el 4, ahí se ve en el video cómo interpreta el 4, lo enseña también, pero viniendo de una cultura totalmente distinta, lo hace, ¿no? Sí. Y le gusta, es su pasión también. De hecho, él ayer publicó en sus cuentas, porque pues él también tiene sus cuentas personales, publicó, y lo publicó en español en forma jocosa, diciendo, es increíble cómo un chino, lo digo entre comillas, un chino, haciendo música muy lejos de la Meca, o sea, desde el lugar donde nació el joropo, haciendo joropo desde muy lejos de la Meca, pueda tener reconocimiento a esta distancia, gracias a Sentimiento Latino, o sea, el video, porque eso ha hecho que la gente sepa quién es él. Cuando él se refería a chino, precisamente lo hacía de forma jocosa, porque él siendo japonés, él sabe que nosotros aquí le decimos chino a todo el que tenga ojos cerrados. Sí. Entonces él lo hacía precisamente de forma jocosa, pero muy amigable, diciendo que por fin, a él no lo conocía nadie aquí en este lado del mundo. Entonces él se sintió por fin como reconocido, porque la gente le ha dado curiosidad, ya lo está empezando a buscar, lo está felicitando, claro, y todo. Claro, y de pronto a tomar clases también con él, ¿no? Sí, yo ya conocí a alguien que está tomando clases por él desde a distancia, desde aquí, desde Colombia. Diga, qué bueno, el maestro Yasuji. Yasuji, el maestro Yasuji. Desde Japón. Desde Nagoya, Japón, correcto. Que interpreta el 4, bueno, y hace otro tipo de cosas en la música, pero es que, ¿sabe qué le pone a uno a pensar esto, Jason? Y es que realmente el lenguaje universal no es ni el inglés, ni el español, ni nada. El lenguaje universal es la música. Es la música, todos correcto. Lo entienden igual, ¿no? Las notas son las mismas, en el pentagrama uno ve lo mismo, ¿no? Correcto, todo, sí. Es para todos igual la música. Exacto, sí, a mí no me tocó traducirle nada más, porque él de hecho, como ya le gusta la música llanera, el único que hizo fue sentir lo que ya hace. Claro, y no, eso fue lo que hizo. Ni siquiera mirar partitura ni nada, sino... Hágale, puro sentimiento, ¿no? Puro sentimiento. Y así se llama, Sentimiento Latino, que es lo que transmite hoy, recorriendo gran parte del mundo esta producción. Sí, señor. 13 países, realmente. Hay una Suachuna ahí, ¿no? O yo vi un video de Suacha. Sí, no, también. Curiosamente, eso es algo que quería destacar yo también. Cuando quisimos realizar la producción, la parte audiovisual, quisimos tener en cuenta no solamente diferentes países, sale 13 países contando a Colombia, 13 países, pero también quisimos resaltar algunas partes importantes para nosotros como agrupación de Colombia. Entre las partes que sacamos, pues está Villavicencio, que Villavicencio es obviamente la capital de los llaneros. Está Casillas, que de manera personal para mí es importante, y no podía faltar Soacha. Dijimos, tiene que salir Soacha. Y Soacha sale la plaza principal de Soacha con Estelita Orrego, que es una gran cantante de música llanera, que ella también reside aquí en Soacha. Oiga, eso es para aplaudir, y qué buen trabajo que se hace, y qué bonito que salga Soacha, ¿no? Sí. Que no salga la Soacha de los problemas, de los huecos, del desplazamiento, sino la Soacha de la multiculturalidad. De hecho, mire que aquí analizando me hace caer en cuenta de algo. Para nosotros fue curioso ver al maestro... japonés, voy a decirlo de esta forma para que de pronto nos entiendan los que nos oyen, para ver un japonés interpretando, y yo sé que muy pocos alguien decían, ¿y qué es Nagoya? Bueno, ya empiezan a darle curiosidad que es Nagoya. Yo creo que esta misma forma va a pasar con Soacha, hay mucha gente que a nivel mundial no sabe qué es Soacha, sí. Y ve el video, o el mismo japonés va a decir, bueno, ¿y qué es Soacha? Entonces se va a poner a buscar qué es Soacha. Entonces yo creo que este video no solamente es la ventana para la música llanera, la ventana para los artistas que aparecen ahí, sino también para los diferentes puntos que salen ahí, en este caso Soacha. Oiga, qué bueno que también se dé a conocer el municipio de Soacha, por eso tan bonito que representa, ¿no?, esa multiculturalidad, y en este caso el arte y la música ahí representados desde el grupo Canapiare y bueno, y todos los que fueron parte de este video. Hablemos un poco ya, aquí el tiempo es corto, pero vamos a hablar un poco del video, Jason, porque uno dice, hombre, yo habíamos hablado fuera de micrófonos. Sí. Carlos Vives había hecho algo similar, pero aquí en Colombia, ¿no? En varias partes, y incluso participó ahí Totó la Momposina y demás, sí, en distintas partes de Colombia. Pero algo que se haya hecho así a nivel mundial, yo creo que las experiencias son de otros lados, ¿no? Pero aquí, desde Soacha o desde el centro del país. O sí, pues yo tengo conocimiento de otros productores, ya no a nivel musical, sino a nivel de producción visual. Audiovisual. Pero ya en Estados Unidos conozco un productor que ha hecho cosas similares a nivel internacional, ¿sí? Obviamente con más plata que nosotros. Claro, ¿no? Y Carlos Vives, obviamente. Sí. Pero por ejemplo, ustedes, en el caso de Carlos Vives, o en el caso de cosas nacionales, ya a nivel nacional, o con folclore, realmente con folclore latinoamericano, no se han hecho este tipo de cosas que yo sepa, que yo tenga conocimiento. Tampoco he visto. Y en la música llanera sí puedo afirmar que no se había hecho esto, porque una de las novedades que ha causado el video es que grandes maestros como maestro Wilton Gámez, Virginia Rocha, Gabriel Arriaga, que siendo ranchero, él es llanero de nacimiento, ellos nos han enviado diferentes mensajes, pues, de admiración con respecto al trabajo. Entonces, sí, dentro de la música llanera no se había hecho a nivel nacional, creo que el folclore tampoco. Oiga, qué buena noticia y qué bonito lo que ustedes hacen, qué gran trabajo. Las felicitaciones, por supuesto, a ustedes, a Canapiar y a todos los que fueron parte de este proyecto que hoy nos une en la música y en un sentimiento latino que de verdad nos gusta escuchar, bueno, a todos los que nos gusta el joropo. Yo creo que el colombiano le debe gustar el joropo, ¿no? Y, sí, claro. Y eso es bueno resaltarlo. Y bueno, el video está hecho en, usted lo decía, ¿no? Y ustedes lo pueden ver también en el canal de YouTube de Canapiare, allí lo buscan, Canapiare Sentimiento Latino. Está grabado en distintas partes del mundo, ¿no? Como ya lo decíamos, en Japón, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, México. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Un solo camarógrafo o varios camarógrafos dieron la vuelta, hicimos, al mundo? Dios mío, nos queremos. ¿O cada uno le tocó enviar un video? Nosotros lanzamos el video y nos tocó preguntarnos lo mismo. ¿Y al fin cómo fue que hicimos? Es que realmente duramos 2 años en la producción de este, de todo lo que tiene que ver con la producción de Sentimiento Latino. Hablamos de la parte musical, la creación, composición, todo fueron más o menos 2 años que duramos haciendo esto, precisamente por la magnitud que lleva a realizar un proyecto de estos a nivel internacional, porque nos tocó contactar a cada uno. Por ejemplo, una de las anécdotas y curiosidades tal vez puede ser que con el maestro de Japón, yo tenía que hablar con él tipo 3 de la mañana. Claro. La cuestión horaria. Claro. Entonces, cuando él se podía comunicar conmigo por sus ocupaciones, por su horario, por todo eso, era a las 3 de la mañana de acá. Entonces, un día, por ejemplo, yo ya me estaba acostando a dormir, y cuando por allá, entre dormido, escucho que me están escribiendo, pues era el maestro Japón. Obviamente me tocó atenderlo, porque era el horario en el que él me podía atender. Entonces, a nosotros nos tocó trasnochar, levantarnos temprano, acostarnos tarde. Todo es un depende de qué estábamos realizando en ese momento, con quién estábamos hablando, contactar a la gente, explicarles cuál era la idea. Desafortunadamente, una anécdota un poco no muy buena, pero que hace parte del proceso, es que por el problema que hay en Venezuela en este momento del régimen, sin abordar tanto la política, por ejemplo, en el caso del maestro Cruz Tenepe, bueno, él vino y grabó, pero a la hora de hacer la parte visual de él fue un poco complicada, porque en este momento el que tenga una cámara o salga a grabar algo puede ser acusado de opositor, o puede ser acusado de periodista infiltrado, o no sé qué. Entonces, estuvo muy complicado y fue una de las partes demoradas. Lo mismo pasó con una de las personas que es venezolana, que vivía en otro país, que al momento de explicarle que queríamos hacer una reunión de músicos, él pensó que tal vez a nivel de engaño estábamos tratando de hacer que una propaganda para el régimen venezolano. Oye, tocó explicarle, la psicosis que hay en este momento con respecto a ese régimen. Tremendo eso. Es impresionante. Entonces, hasta que no le explicamos bien de qué se trataba, de que yo no tengo nada que ver con eso, de que era neutralmente nada que tenía que ver con la política. Netamente cultural. Exacto. Entonces, son cosas que hacen que el proceso se haga un poco lento, que tal vez sea complicado, pero que a la final de cuentas da una satisfacción impresionante. Sí. 2 años me dijo. Oye, 2 años, correcto. 2 años haciendo este proyecto, pero ¿cómo grabaron? ¿Cada uno contrataba un camarógrafo para que le grabara sí, su parte? Sí, claro, cada uno se encargó de su parte a nivel visual. Yo me encargué de lo que más pude, yo soy productor audiovisual como tal, Entonces yo me encargué de lo que más pude, pero pues sí, fue imposible ir hasta Japón, no, pues, fue imposible ir hasta Inglaterra. Entonces en lugares como estos fue más fácil conseguir a alguien allá que nos colaborara con esa parte y nos enviara el producto. Qué chévere. ¿Y en cuanto a la música, cómo se hizo? ¿Cómo, no, la parte musical, la parte musical sí fue un esfuerzo un poco más grande, porque lo grabamos, como no, ya le digo, en los estudios del maestro Julián Crossway, y nos reunimos acá con el maestro Cruz Tenepe en Bogotá, nos reunimos también con el maestro Omar Aguilar y el maestro Rodrigo Vidal, que son los de México, y obviamente con Andrés, Cristian, con Caterín, con Fernando Torres, que fue la persona que metió las maracas en este caso, que fue un invitado también, porque él no hace parte de la agrupación, pero Fernando Torres, quiero destacar, es el maraquero del maestro Walter Silva. Entonces él quiso aportarnos al menos con las maracas, y todos ellos sí nos reunimos acá en Bogotá. Entonces ese fue el esfuerzo un poquito más grande, porque fue sacar el tiempo todos al tiempo, poder acoplar la música, poder grabar todos en el mismo sitio. Entonces aquí sí, en Bogotá, nos reunimos con ellos, con los principales de la parte musical. Claro, bueno, y ahí está ese gran producto. Es una satisfacción para ustedes, para nosotros también, que nos gusta tanto pues esos temas culturales, y sobre todo si se habla de folclore colombiano. Y qué bueno que le esté empezando a dar la vuelta al mundo este video. ¿Cuánto lleva ahí desde el 19 de julio? Desde el 20, salió el 19 de julio a las medianoche, entonces el 20 de julio. Sí. ¿Cuántas visitas tiene? Yo no sé. Ya lleva 1473. Ahí vamos, Lleva apenas 7 días. 7 días, apenas correcto. Apenas 7 días lleva, y ya lleva todas las visitas, y yo me imagino todas las que tendrán hoy aquí en adelante, y si lo comparten todos en los países respectivos, correcto. Bueno, mejor dicho, y qué bueno que se conozca Soacha también, como lo decía usted. Sí, de hecho, pues obviamente yo tengo la amistad por redes sociales con el maestro de Japón, y curiosamente he visto que le comentan a él y todo, y hay mucha gente que lo comparte en Japón. Seis más o menos entiende que lo felicitan y todo eso. Entonces, sí, eso hace que en Japón y así en otros países pues se haya compartido de una forma muy bonita. Bueno, Jason, pues muchas felicidades, muchos éxitos con esta producción. Ojalá que, como lo queremos nosotros, le dé la vuelta al mundo, se conozca el folclore colombiano, se conozca el joropo llanero, y este gran trabajo que ustedes han realizado en compañía pues de estos grandes artistas a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, Jason, por acompañarnos. Como usted lo dijo al principio, ustedes como Canapiare querían innovar, hacer algo diferente, y yo creo que lo han logrado con este gran producto. ¿Ustedes dónde pueden encontrarlo? Allí en YouTube, como Canapiare, me imagino también en Facebook, en Twitter. Correcto. Bueno, nuestras redes sociales, bueno, antes de invitarlos a nuestras redes sociales, quiero invitarlos a que, bueno, aquí escucharon el tema, lo estamos escuchando de fondo, pero el plus tal vez no es solamente oír la canción, que sí, la canción es hermosa, canta gente de México, de Venezuela, participa en una gran agrupación, pero el plus tal vez y la experiencia total que nosotros buscamos fue con el video. Entonces, claro, si usted quiere una experiencia total, busque el videoclip, lo puede encontrar en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales ya lo tenemos publicado, en YouTube lo puede buscar como Sentimiento Latino, puede buscar como Sentimiento Latino Canapiare, Cruz Tenepe, bueno, es la ventaja de participar y hay gente, entonces lo puede buscar por cualquiera de nuestros artistas. Nosotros somos Canapiare, y asimismo nos encuentra en todas las redes sociales, en Facebook, Canapiare, en Instagram, en Twitter, bueno, en absolutamente todas. También ya puede encontrar la canción en Spotify, Deezer, iTunes, bueno, estamos en todas las plataformas. Claro, pero la gracia es que vean el video. Sí, no, la gracia. Y enamórese de todos esos paisajes que salen ahí tan bonitos, ¿no? Yo quiero que vean el video, la gente que nos está escuchando, y nos deje un comentario. Claro. Que nos deje su opinión. Yo, por ejemplo, ya leí me guste y voy a dejar un comentario ahorita. Esos comentarios son los que nos ayudan a seguir y a buscar qué hacer. Claro que sí. Bueno, pues, Jason, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Periodismo Público Radio, y como les decía anteriormente, muchos éxitos con esta nueva producción. Gracias, muchísimas gracias a Periodismo Público, quien me hace la invitación a Uniminuto Radio, obviamente, porque siempre ha tenido las puertas abiertas para Canapiare, para la música llanera y para las cosas que se hacen con el corazón. Eso es lo que queremos exaltar aquí en la radio.